un, dos, tres, vámonos, que vámonos. Si quieres ponerte fino, olé, compra langostino. Si la cena es elegante, compra bogavante. Quillo, que me están entrando unas ganas de comer marisco. Mira lo que pone aquí, venta al público, cosedero y marisco caballero. Aquí en el polígono Parsi. Frente de Catrón, Alcalá de Guadaira. Cosedero y marisco caballero, lo mejor del mundo entero, ole.